Escucho hablar de cansancio, con la casa llena de luz. Dices que el mundo te pesa, y yo cargué con los dos. Se van jamás. Yo sostuve los silencios. Elegiste no escuchar. Me pedías paciencia cuando ya no quedaba más. ¿De qué te quejas, vida mía, si yo me cuando decides no ver? No te guardo resentimiento. Soltar. Hay amores que se acaban sin necesidad.